Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oski Guzmán, soy actor, y en este caso los invito a un espectáculo en el cual yo dirigí y escribí la obra. Se trata de la obra El Centésimo Mono. Es una producción muy especial, muy querida por mí, porque se trata de un desafío muy particular. La mezcla, la unión de dos artes que son muy especiales, como son la magia y el teatro, ya que son tres actores que son magos. Y en este caso especial, la obra tiene mucha comedia, mucha magia, y trata sobre la historia de un mago que se enfrenta al momento verdaderamente mágico de su vida y de la vida de todos, que es su propia muerte. En esta comedia que nosotros generamos alrededor de esto, el mago vive sus mayores obsesiones, sus mayores pasiones, sus mayores deseos, los momentos trágicos, patéticos y cómicos de su vida se le pasa en este momento en cuando él se enfrenta a su propia muerte. Es la quinta temporada que hacemos con El Centésimo Mono, en que el público nos ha acompañado con mucho cariño. Los invitamos a que una vez más disfruten, sean parte de este Centésimo Mono los sábados a las 20 en el Teatro La Carpintería Jean Jaurès 858. Vengan, se van a sorprender, divertir y se van a asombrar con estos magos que están esperando por el momento verdaderamente mágico de su vida.